Muy buenas, estamos aquí en otra edición más de La Contratertulia, este veterano programa que se pretende anarquista, y vamos a grabar el primer programa del año 2025, hoy martes 7 de enero. Esta es la trigésimo quinta Contratertulia. Novena. ¿Vale? No, he hecho trigésimo quinta Contratertulia, aunque la segunda... Ah, la segunda, vale. La trigésimo novena. No. Bueno, pues eso, estamos por aquí, como ya habéis comprobado, León, también ha hablado Paulo, la habréis podido reconocer, y también tenemos a Elisa, a Redín y a Gabriel en el programa de hoy. Todos. ¿De acuerdo? O sea, 5 contratertulianos A. Y en el programa de hoy vamos a comentar diferentes cosillas, que hablaremos de algunas cosas efemérides históricas, ¿no?, de compañeros anarquistas y de cosillas que vamos a hablar. Vamos a ver si podemos tocar un poco el tema que ha tenido alguna polémica también en IVOS del último programa que hicimos sobre el tema de los kurdos y su proyecto que ellos dicen revolucionario allí, ¿de acuerdo? Si podemos, hablaremos de la vivienda y hablaremos también de algunas cosillas se puede decir, por desgracia, la deriva posmoderna también de cierta parte de lo poco y escaso que hay del anarquismo contemporáneo por estos lares. Son muchas cosas, no sé si podremos hacer todas, pero yo creo que vamos a empezar directamente ya. Empezaría yo porque recordando que este 2 de enero de 2025, por aquí por el grupo además lo mandó Gabriel, el 2 de enero de 2025 se han cumplido los 20 años de la muerte de Soseta Río, un compañero anarquista que pasó mucho tiempo en la cárcel y que le mató la cárcel, y además un compañero literalmente de Gabriel, gallego como él, y que se conocieron dentro de la cárcel, imagino que también fuera. Entonces yo creo que me voy a callar y Gabriel, cuéntanos, bueno, Tarrío, en la época fue conocido, sobre todo después de que publicó ese libro Huye, hombre, huye, que todos los que leímos nos quedamos impactados porque la gente no se podía imaginar, tenías una idea, pero no se podía imaginar lo que es contar esos testimonios de primera mano de lo que está sucediendo dentro de las prisiones democráticas. Y bueno, tuvo un final muy triste, ¿no?, que oímos contar y hemos podido contar a la madre también en varias ocasiones, yo creo que alguna vez en el programa, que llegó hasta en el programa su madre, ¿no?, hace tiempo y tal. Bueno, entonces, no sé, que 20 años, ese compañero que tú le conociste y tú que le conociste y que compartiste lucha, compartiste presidio y compartiste ilusiones y momentos buenos y momentos jodidos, pues nos gustaría que lo que es más indicado para recordar a José y para que hables. Buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, pues sí, el 2 de enero se murió Soseta Río de cárcel, como decía la madre, ¿no? Todos tenemos en la memoria lo que significó el libro de Huye, hombre, huye. Y bueno, pero quería hacer un pequeño excursus sobre, no solamente sobre el libro de Tarrío, sino sobre la lucha anticarcelaria en general. Porque nosotros tenemos aquí la península ibérica, en la lucha carcelaria sacar pecho, como se dice por ahí. Quiero decir, aparte de los Black Panther, de los Panteras Negras en América, que centraron su discurso también pusieron el acento en la cárcel, y también nos acordamos de la revuelta de Ática, de cómo el mensaje revolucionario entró en la prisión, de cómo los negros pobres y drogadictos fueron tomando conciencia. También tenemos a Malcolm X, que también era pues un delincuente negro, proseneta, macarrilla y todo lo demás, y luego en la cárcel, pues imbuido de estas y otras ideas, se fue metiendo en la lucha. Es decir, cómo el proletariado al final fue pillando conciencia de su condición de explotado y de revolucionario, pues situando en los Estados Unidos y haciendo este paralelismo entre Estados Unidos y la lucha de los Black Panther y lo que se dio aquí. Lo que se dio aquí incluso es mucho más curioso, porque aquí no había ningún partido, no había ningún sindicato ni nada apoyando nuestra lucha, porque fue una lucha que la hicimos los propios presos. Había desde presos sociales a presos que venían de distintas experiencias políticas, por ejemplo, Pachi Zamoro, que venía de Comisiones Obreras, Juanjo García, que venía de la de la joven guardia comunista de allí de Valladolid, y tantos otros que venían del anarquismo, rebotados y demás. Tenemos un montón de precedentes ya con el libro de, no me acuerdo si era Manolo Revuelta o algo así, que había escrito Herrera de la Mancha, Prisión de Guerra, que eso así que yo sepa, el primer libro así un poco serio que toca el tema de la cárcel. Luego, sí, en estos años, más adelante, y excluyo ya los que son explícitamente de orgánicas y demás, fue cuando se empezó a tematizar la cuestión de la cárcel. O sea, el primero fue el de Adiós Prisión, de Juanjo García, que era cuando estaban allí recluidos los seis de los que ellos consideraban más peligrosos de los presos CIES, que se llamaba Adiós Prisión. Posteriormente salió el otro libro, que fue el de Huye, hombre, huye, de Sochet, y luego pues fueron saliendo posteriormente otro tipo de libros de ese género, también de Valera Hidalgo, Antonio, que también le conocí, que no me recuerdo ahora el título, por desgracia. Bueno, es decir, que hay una gran extensa bibliografía, y además, no solamente eso, sino que esto coincide en un periodo que son los años 90, en mediados de los 90, que es cuando de repente pues había un montón de grupos de derechos humanos de la CESPA, que era la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas, donde se agrupaban un considerable grupo de o sea, un considerable un montón de grupúsculos de derechos humanos, tipo Salaqueta, tipo Jorge del Cura y la gente está del barrio de la zona de Vallecas, Madres contra las Drogas, y luego también grupos anarquistas a nivel individual y algunas pequeñas, algunos pequeños núcleos de la CNT que también apoyaban sobre todo la zona de Barcelona, la lucha que estaban dando los presos, haciendo el símil de la época de la COPPEL. La COPPEL sí que tuvo un apoyo en aquella época. Luego hubo un periodo de que la cárcel no importaba a nadie, y en 90 se volvió a rescatar esto, pues gracias a la comunicación interna que había de fuera y de dentro. En ese periodo también, a mediados de los 90, habían caído unos compañeros italianos, Claudio Lavazza, Michele Pontolillo y una serie de compañeros más, eran 4 o 5 que habían caído ahí en Córdoba, que eran los 4 de Córdoba, y entonces al final, entre los presos mismos autogestionamos de alguna manera. Por una parte, yo de aquella, pues mi compañera trabajaba en Salaqueta, no tenía ningún tipo de inconveniente en colaborar con grupos de derechos humanos, porque consideraba de alguna manera que, dado que las cárceles seguían siendo pues eso, esa herencia falangista que todavía continuaba, el que se mejorase las condiciones de los presos nos parecía estupendo. Y también hay que decir que lo que nosotros estábamos haciendo en el trabajo a nivel político no era hablar ni de Bakunin ni de nada por el estilo. Básicamente, nuestro predicado a los presos sociales era decirles, enseñarles de lo que era la Ley Orgánica General Penitenciaria, o sea, lo que llaman derecho y cómo estos vulneraban esos derechos, y hablándoles precisamente de este tipo de cosas fue como el preso social empezó a tener conciencia de cómo le estaban vacilando con el derecho y demás. Y al mismo tiempo, pues claro, nosotros los que ya teníamos una conciencia política y sabíamos un poco, queríamos radicalizar más las luchas, yo creo que más que radicalizar a los presos, los radicalizamos a nosotros mismos. Pero bueno. Entonces, en ese periodo, pues el trabajo era doble. Por una parte, se estaba luchando por los derechos humanos y por otra parte, se estaba intentando radicalizar al personal y también a los grupos con los anarquistas que estaban en la calle. O sea que fue una lucha de dentro a fuera, que es lo que a mí más me gustó, porque era una lucha multifacética, poliforme, muy amplia, que... también la sociedad en ese contexto, en ese momento, también estaba por la labor de luchar por todo esto. También es un periodo en que salieron varios, la Cruz Negra Anarquista, en la que yo también estaba militando, concretamente la Cruz Negra Anarquista de Gasteiz, donde se estaba reorganizando la Cruz Negra Anarquista, que venía, era una... una idea de básicamente de cuidar a nuestros presos anarquistas y no solo anarquistas, sino también aquello que llamábamos rebeldes sociales. Y habían periódicos tipo Ungova, Obrero Prisionero, etcétera, etcétera. Es decir, hubo una gran actividad política, luego hubo discusiones entre, digamos, el sector que se llamaba reformista y el sector que se llamaba abolicionista, ¿no? Digamos que ahí fue una confrontación donde básicamente se tiraron de los pelos los unos y los otros, y luego también se empezó a discutir sobre cosas que estaban pasando, como cuando algunos anónimos habían puesto una bomba en el juzgado de Valencia para protestar por lo que nos estaban haciendo a los presos. En síntesis, al final, los anarquistas teníamos el apoyo de nuestros compañeros en la calle con el sabotaje. Y luego eso se iba reproduciendo de alguna manera, y luego al mismo tiempo sirvió para elaborar un discurso anticarcelario y también sobre reivindicación sí, reivindicación no, este medio sí, este medio no, esto nos vale y esto no. Bueno, al final eso acabó como acabó, estuvo unos cuantos años ahí funcionando, yo creo que fue desde mediados de los 90 hasta más o menos principios del 2000, año en que el 2003 a mí me sacaron a la calle y luego me piré, me escapé y ya me dediqué a otra cosa. Pero bueno, en ese periodo fue un periodo bastante interesante y bueno, y no obstante, y pese a todo ello, cada vez que cuando caí en Alemania, pues hice todo lo posible para que se tradujera el libro de Tarrío al alemán, se tradujo al alemán con un prólogo mío, se tradujo al griego también, se tradujo al francés, se tradujo al inglés. Y así, quiero decir, hasta ahora cuando me metieron en Portugal, también unos compañeros brasileños lo tradujeron al portugués brasileiro, donde también tiene un prólogo mío y demás. O sea, para mí esa etapa me marcó un montón, fue una época de torturas donde todo quedó documentado, no solamente en la propaganda anarquista, sino también en eso que llaman derechos humanos, como lo que había hecho Jorge del Cura en su famoso... Espera que tengo aquí el libro este de... ¿Cómo es que se llama las denuncias? Ah, vale. Perdón. Informe sobre la tortura en el Estado español del año 96, 97, 98, que era censurado por la policía en Internet, que se llamaba Asociación contra la Tortura. Esto para que veamos el pelaje de los elementos estos que se llaman democráticos y que hoy están participando o coparticipando en el poder, de cómo todos estaban metidos en el ajo de la tortura, porque al fin y al cabo, como yo decía, la cárcel se le dio siempre carta blanca para exterminar al enemigo de clase, y eso fue lo que hicieron ahí torturas sistemáticas, los traslados permanentes y tal. Eso sí, hay que recalcar que el FIES, el primigenio, no este churro que se ha convertido hoy en día, que ya vale para meter hasta un musulmán que reza en el patio con la excusa de que se está radicalizando, sino el de verdad, el que llamaban el FIES 1CD, control directo. Eso lo sufrimos 60 presos que decían que éramos los que manejábamos todos los patios de las cárceles, que éramos los que promovíamos todos los motines y todos los secuestros y todas esas cosas. Y al final de esos 60 y pico presos quedamos vivos 5. Ese es el testimonio directo y en síntesis de toda esta profilaxis social democrática llevada a cabo por el Partido Socialista. Así que creo que... He abarcado un poco todo el arco, no he querido chuparme medio programa, así que con eso creo que cerramos, a no ser que haya alguna pregunta, alguna aclaración, el capítulo este. Le recordamos, por supuesto, a Tarrío y a todos los compañeros que han luchado y han dejado la vida en las fauces de la bestia. Yo quería hacer una pregunta y una puntualización de una cosa que hablamos el otro día, ¿no? Que tú comentabas los logros que habíais conseguido luchando desde dentro de las cárceles y que realmente habían sido logros increíbles, de importantes. Y sí creo que estaría bien que hicieras un breve resumen de cuáles fueron las reivindicaciones más comunes, cuáles fueron las que se consiguieron y cuáles fueron las que nunca se alcanzaron. Muy bien, gracias por la pregunta, porque me acaba de refrescar la memoria sobre esta cuestión que ya había dado una charla. Bueno, la cuestión era que Digamos que en un principio lo que éramos APRE, digamos así que éramos como un grupúsculo, podríamos decir como una vanguardia muy concienciada de lo que teníamos que hacer, estábamos reducidos a la mínima expresión. Entonces hubo varias fases, digamos que la parte de la APRE éramos un grupúsculo pequeñito de 80, 90 presos, igual 300 con los amigos que teníamos, donde básicamente nos encargábamos de secuestrar a los carceleros y luego utilizábamos, también tiene su parte divertida, si lo veis bien. Quiero decir que cuando se hacía un secuestro, básicamente lo primero era para fugarse, no era que uno secuestraba al guardia para reivindicar una mierda. No queremos cárceles de oro, eso lo decíamos nosotros ya hace tiempo. Queríamos aprovechar la coyuntura. ¿Y por qué se secuestraban los guardias y tal? Pues porque las estructuras habían cambiado, ya no estábamos todos juntos en el patio, no se podía subir al tejado como en la época de la Coppel, porque habían hecho las cárceles modulares de modo tal que ya no era que uno se subía al tejado, los demás iban detrás y se podía. Ellos habían aprovechado, estamos hablando de un periodo de tiempo de 20 años donde también se fueron mejorando las infraestructuras de las cárceles, que antes eran más viejas, más fáciles de revelarse todos en común, y habían hecho cárceles modulares. Entonces, en esta fase de APRE, ya estábamos en esa época de las cárceles modulares. Entonces, si queríamos hacernos con la cárcel, básicamente, pues teníamos que secuestrar coordinadamente desde donde podíamos los módulos que estaban en donde había compañeros nuestros, hacernos con el mayor retener a todo el que podíamos, o sea, y cuando digo carceleros incluyo sociólogos, psicólogos y toda la banda esta que entraron para allí, obviamente, que también eran carceleros de bata blanca. O sea, era retener a todo este personal una vez que nos habíamos hecho con el módulo. Era esperar a la llamada del compañero que nos llamaba al módulo para decir que se habían efectivamente hecho con ese módulo. Si conseguíamos hacernos con la cárcel, reapropiarnos militarmente a cuchillo, me refiero, con el módulo, sin que desde fuera se hubieran dado cuenta, pues entonces se procedía a la segunda fase, que era intentar atravesar los muros. Evidentemente esto era tan difícil que casi nunca se consiguió. Así que siempre acababa en motín. Es decir, cuando algunos escapaba por ahí corriendo, chillando y daba la alarma, pues ya nos rodeaba la Guardia Civil y ya no había salida, ¿no? Y entonces allí empezábamos ya pues a hacer el politiqueo. Es decir, que primero que nos entregábamos, que si venía nos íbamos a chicharrar a todos, que nos íbamos a quemar a lo bonzo con ellos dentro. Y entonces que queríamos hablar con el mierda del gobernador civil, que yo no sé si esa mierda de figura existe hoy, que era el que mandaba en la provincia. Entonces decíamos, queremos hablar con el jefe. Mira, yo soy el no sé qué de la Guardia Civil, tú eres una caca. Queremos hablar con tu jefe, ¿sabes? Con el gobernador. Y a partir de ahí empezamos unas conversaciones muy graciosas, que algunas incluso las tenemos grabadas por ahí, que algún día las sacaremos a la luz para que se ría el público de lo cobardes que son y de los mierdecillas que hoy en día se dan el pisto de que han ganado. Y la verdad es que estaban cagados los calzoncillos, por eso también se encargaron de drogar a todo el mundo y a gilipollarlos a todos. Es decir, que tuvimos el poder. Ese poder lo tuvimos y por ello también consiguieron, nos redujeron a escombros. Bueno, entonces, cuando empezaban las negociaciones, llegó un punto en que teníamos unas exigencias que eran básicas. Que eran básicas y no hablamos de que queríamos que nos abanicara nadie, ni que nos pusieran piscinas, ni chorradas de esas. Queríamos que, primero, que excarcelaran a todos los presos que tuvieran enfermedades incurables, como ponen su mierda de código penal. Que de aquella no me acuerdo qué artículo era, luego era el 91, no sé cuándo. Bueno, queríamos también que todos los que tuvieran tres cuartas partes de la condena cumplida, como lo manda su puta ley, que los pusieran también en libertad. Queríamos también que cada uno cumpliera la condena en su lugar de origen, como también pone su mierda de código penal, o sea, en su ley orgánica. O sea, lo que pedíamos no era nada radical, era su ley. Lo gracioso es que nosotros hacíamos una lucha radical para exigir los derechos que ellos mismos predicaban. Eso es lo más cojonudo de todo. Cuando le llamaban radicales, ¿pero qué radicales? Pero si lo que pedíamos en todos los comunicados era eso. Y a partir de ahí empezaba la negociación. Nosotros luego le quitábamos la cartera a los guardias para ver a qué sindicato estaban afiliados, y si mirábamos a algún tipo UGT o coquero, un coco de esos, pues los separábamos de los otros. A los de ACAEP y demás ya les dábamos de hostias, hablando claro, porque eran basura y lo siguen siendo. Entonces les decíamos, mira, tú que vas de rojeras por la vida, o por lo menos tienes este puto carné, te vamos a hacer una cosa. Quiero que publiques esto, que saques esto, y no se lo des ni a tu jefe ni a nadie. Lo metes y lo filtras a la prensa. Porque nosotros queríamos filtrar estas reivindicaciones básicas a la prensa, que luego salían. Y luego esto salía, curiosamente, era cómplice de nuestra revuelta a Radio Nacional de España. O sea, quiero decir que al final involucrábamos a todos estos, a estos personajes, o sea, que casi resulta surrealista cómo le dimos la vuelta a la tortilla. Ya que no teníamos medios de propaganda, o los anarquistas no se dignaban a dignar nuestros comunicados porque eran demasiado radicales, pues utilizábamos a Radio Nacional de España. Ya que no teníamos forma de sacar nuestros comunicados, pues los propios guardias nos los sacaban sí o sí, porque les decíamos o lo publicas o tus compañeros van a pagar las consecuencias. En síntesis, aprovechábamos la mierda que teníamos para hacer nuestra lucha y que nuestras demandas salieran a la calle. Entonces nuestras exigencias básicas eran tres, quedaron en tres. Preso, o sea, enfermos incurables a la calle, tres cuartas partes a la calle, y que cada uno cumpliera su pena, su condena en el lugar de origen. Ya veis la radicalidad de nuestras demandas. ¿Que sí conseguimos? Claro que conseguimos. O sea, todo lo que conseguimos, tanto en la cárcel como en la calle, los trabajadores o los presos en lucha, no nos lo dieron por la cara. La gente se olvida que los derechos que hoy están gozando aquí en el trabajo, bueno, gozando, hoy ya no gozan nada, pero bueno, que al final se han ido rebajando a tal punto hasta que la gente se olvida de que ha sido un derecho conquistado con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Para volver a mendigar, ¿no? Entonces, ¿qué conseguimos? Todo, conseguimos todo. Los vis-a-vises, que estaban escritos sobre el papel, pero no se daban. Las condiciones higiénicas, sanitarias y demás. Pedimos incluso una legión de estos ólogos de mierda que no valen para nada, creyendo que podían cambiar algo. Psicólogos, asistentes, en fin, todo eso que al final, como claro, al final nadie muerde la mano que le da de comer. Éramos demasiado ingenuos, demasiado románticos, creyendo que, como antes era la cárcel más mil, era, había una raya divisoria, presos y carceleros. Y luego empezaron a entrar estos modernos, adecuándose a las leyes europeas, de que tenía que haber asistentes, tratamiento y todas estas cosas. Y creíamos que esta gente, de alguna manera, como no eran militares, no eran policías ni carceleros, pues que con su visión social podrían cambiar las cárceles. Pero he constatado, incluso hoy en día, de que lo que ha hecho ha sido empeorarlo. O sea, hemos conseguido modernizar las cárceles, ¿no? Supongo que le hemos conseguido aumentar la prima a los carceleros de más dinero, porque claro, pobrecitos, estaban allí rodeados de delincuentes, claro. Entonces, al final quiero decir, hoy lo digo así con cinismo, porque básicamente cuando uno mira estas cosas retrospectivamente y ya se hace viejo, mira para atrás y ya no lo ve con tanto romanticismo, ¿no? Entonces ve los gilipollas que hemos sido, cómo hemos perdido la vida por hacer un trabajo que hubiera debido ser el del propio Estado, el de la propia institución carcelaria, ¿no? Y cómo en esta lucha se sumaron además, pues las madres, nuestras compañeras. También debo decir eso, si no hubiera sido por nuestras compañeras, por nuestras madres y demás, sobre todo mujeres, ¿no? No habría salido adelante nuestra lucha, eran las que nos venían a ver, las que nos intercambiaban las notas, cuando alguien se escapaba, las que acogían a los compañeros fugados, los que ponían contactos a unos con otros. Éramos, ¿cómo decir?, un montón de gente en movimiento, pero sin orgánica y sin nada, solamente por nuestros nombres, porque nos conocíamos, ¿no? ¿Y qué conseguimos? Absolutamente todo. Todo lo que tiene hoy la gente que disfruta, esa mierda de permisos, todo lo teórico, porque al final, incluso en lo teórico no lo aplican. Quiero decir que al final, lo único que quieren del preso es su sumisión, que es una sabandija, ¿entiendes? Al final, el trato, si lo tuviera que comparar, era como el que tenían los negreros con los negros en Estados Unidos. ¿Qué consiguieron también los negros y hoy en día en colaboración? Lo mismo. ¿Qué son los negros hoy en día en Estados Unidos? Pues ciudadanos de tercera, ¿no? Pues lo mismo hemos conseguido. Seguimos siendo la misma mierda. Para ellos, una sociedad clasista y racista y demás, pues, y sexista, por mucho que se pinten de feministas, sigue siendo lo mismo. Las mujeres son asistentes sociales, pocas subdirectoras. Ahora ponen alguna que otra dependiendo del partido político que sea, porque al final la cárcel está gobernada por cargos políticos, lo que son los cargos de subdirección de seguridad y dirección. Y luego toda la caterva de esto, el exceso que produjo las universidades de sociólogos, criminólogos y demás, los hijos de los fachas fueron a acabar a la cárcel para hacer su trabajo pietista. En fin, conseguimos todo, compañero. León, creo que quería aportar algo o preguntar. ¿Me oís? Ahora ¿Me oís, sí, ¿verdad? Ahora sí. Vale. Constata que en esa época sí que es verdad que había movimiento dentro de las cárceles, que había afuera. Recordar, ya digo, como recordar que nosotros, un programa que empezamos a hacer en el colectivo Nuestro Anarquista de Barrio, que era allí, pues en la zona de cerca de la cárcel de Carabanchel, y lo escuchaban los presos y sí que nos escribíamos. Y había bastantes presos porque escribían, porque escuchaban el programa y porque también era gente que a lo mejor no estaban declarados directamente como anarquistas ni pertenecían a ninguna organización, pero desde luego comulgaban con muchos de los postulados que de la gente de los barrios y de la calle, de la gente anarquista de colectivos y tal, y sí que había mucha comunicación y mucha gente que escribía. En esa época también se hacía todos los años, los 31 de diciembre, una marcha a la cárcel de Carabanchel, que era bastante emotivo, iba la gente, ahí íbamos con antorchas, los presos quemaban cosas por las ventanas y tal, ¿no? Una especie de que nos acordamos de que estáis ahí, nos olvidamos y tal, que se hacía todos los años. También decir que creo que en ese momento también tuvo importancia, porque con el tema del movimiento de insumisión, mucha gente que no se suponía que iba a acabar ahí, acabó pasando por la cárcel, ¿no? Entonces, incluso algún insumiso como Enrique Moore, que murió en la cárcel de Zaragoza, en la cárcel que luego fue un centro que se ocupó y es un centro ocupado que se llama Quique Moore, además. Bueno, que eso además en Madrid pues hubo algunas acciones denunciando eso, algún salto por ahí por el centro de Malasaña, alguna quema de alguna sucursal, destrucción completa de alguna sucursal de banco, ¿no? O protestando por eso, y decir eso, que mucha gente, pues que no se esperaba que tuviera contacto en el mundo carcelario, sin embargo acabó teniendo por el tema de la insumisión, ¿no? Porque bueno, algunos pasamos días solo por estar en mujer captura, pero otra gente, pues según la zona, como por ejemplo en Pamplona, recuerdo que allí había un montón de, ahí todos los insumisos los mandaban a la cárcel, y había un montón de insumisos en la cárcel de Pamplona, ¿no? Entonces decir que eso hizo que se fuera entrelazando todo. Y bueno, de lo que has dicho de los libros, quería recordar también que Xavier Cañadas, que fue uno de los que se comió el marrón del caso Escala, él sí que escribió un libro que no me acuerdo, creo que era Prisiones de la Transacción Democrática o algo así, que el libro está bastante bien y te cuenta pues lo que era la realidad crudísima de esas cárceles en la recién estrenada democracia, ¿no? Poder comentar eso, y si queréis pasamos, lo único que sí que pediría, por lo menos a Gabriel, ya que nos hicieras, aunque sea, que nos comentaras algo de dónde salió, o sea, cómo conociste, de dónde salió Soseta Río, Entre muros, las prisiones en la transacción democrática, ese libro de Xavier Cañadas, sí, lo acaba de enseñar aquí Redín. Vale, que nos comentes, porque que tú le conociste, que nos hable de quién era, de cómo era y de alguna cosa que compartieseis y un poco así, aunque sea por lo menos como memoria a Sosé. Es que me acabas de recordar un montón de cosas. Mira, es verdad, claro, en esa época, en ese contexto precisamente, los años 90, o al final de los 80, 90, había un montón de radios libres, que teníamos una lista de todos los presos, de todas las radios libres que estaba en todo el estado, que era un huevo de ellas, un mogollón. Había un montón de radios libres, sí, verdad. Había también un montón de fanzines, no había internet, obviamente, estaban los fanzines, mogollón de fanzines. También coincidió con la época de que estos estaban haciendo las fuerzas armadas profesionales, acabando con el servicio militar obligatorio, empezaban a meter a los insumisos, que también influyó mucho. También había un montón de presos políticos, habían presos de la ETA, presos de los comandos autónomos, había presos del Grapo, del PCR, anarquistas, presos sociales que tomaban conciencia. Claro, el preso social de esa época, de aquella, no había como hoy, porque la cárcel es un reflejo de la sociedad de hoy. O sea, de cada sociedad de su tiempo, ¿no? Hoy en día, pues te encuentras igual el 60% que son extranjeros, que no tienen ni puta idea de política, ya no hay esas dinámicas. Porque, claro, según los sujetos sociales que hay en ese momento, interactúan de una manera o de otra. Hoy es otro tipo de cárcel, otro tipo de presos. Claro, era un movimiento transversal, como le llaman hoy en día, que le gusta tanto esa palabrita, ¿no? Era un movimiento transversal de un montón de cosas, ¿no? Y luego también, hablando de ahora que me hablaste de Xavier Cañadas, que además el que el infiltrado ese era el rubio, ese coño le han hecho una película, montándose la película de que iba allí a abrir, no sé, cuando hicieron el Banco Central ese de Barcelona, que engañó a cuatro o cinco pringados de la COPEL y a otros cuantos más. Pero es que este elemento, el rubio ese, que era un pedazo de chivato, un traidor, un elemento subversivo de las fuerzas del orden, quiero decir, ese tío ya se había chivado en Francia de otros compañeros que había metido presos para allá. O sea, era un tiempo en que como no había internet ni teléfono móvil, pues muchas cosas de las que estaban pasando ni se sabía. Pero ese rubio de que han hecho una película era un pedazo de chivato, era un tío a sueldo de los servicios secretos españoles, que hablan ahí del Banco Central como que se había sacado no sé qué de una documentación. Ese era un pringao, ese era un tío que le comió el coco a cuatro gilipollas para meternos en la cárcel, para criminalizar la COPEL y demás. Sí, bueno, pues no, yo a Tarrío lo conocí porque yo de aquella yo me había agrupado a los gallegos, de aquella había mucho a ese rollo pues, nacionalista o barrionalista o como le quieras llamar. Entonces cada uno se agrupaba un poco por la gente de su tierra, ¿no? Los gallegos, la mayoría, pues estaban por atracos. La mayoría teníamos aquí unas ruinas tremendas, porque aquí en Galicia igual, por dos atracos ya tenías 20 años, mientras que en Madrid igual te pegaban 4 o 5 por cada banco, ¿no? Entonces los gallegos pues, éramos muchísimos los que estábamos presos y nosotros nos organizamos de forma natural, de forma por los paisanos y luego digamos que por gremios. No es lo mismo estar siendo un atracador que siendo un robaperas o lo que fuera, ¿no? Y por supuesto los violadores y demás no estaban en el patio porque a eso se les daba caña, ¿no? Los que tenían delitos raros, así caníbales y gente así, pues no, ya nos encargábamos nosotros de la profilaxis social porque también tenemos una moral un poco rígida, ¿no? Entonces, quiero decir, Tarrío pues venía de la delincuencia, de robos, de las drogas, y luego allí la cárcel fue tomando su conciencia, era una persona súper inteligente y despierta, dejó las drogas, era un tío estupendo, a mí me cayó de puta madre, era mi hermano, ¿no? Y de hecho, cuando yo salí a la calle, lo quise sacar a la cárcel, y si lo quise sacar de la cárcel y me monté luego un comando donde me busqué 160 años, no fue por casualidad, fue porque le quise, me cayó bien, y porque yo no le vi mirando el label a nadie. ¿Qué mierdas es eso de político o no sé qué? Es como, a ver, es como si, ¿qué es un anarquista? El anarquista no nace, se hace. Se hace en la fábrica, a veces se hace en la cárcel o tal. Eso sí, luego hubo un abuso de la etiqueta de anarquista, porque había mucho enteradillo allí dentro que decía viva la anarquía, la cerveza fría, mándame tarjetas y pasta, y si me viene a ver una alguien, pues de lujo, ¿no? Claro, evidentemente, quiero decir, ahí debería saber cada compañero quién era y quién no era anarquista. El anarquista se va haciendo y se va fraguando sus amistades, dentro o fuera, como sea. Y ahí en Zamora, en la cárcel de menores de Zamora, donde nos torturaban brutalmente, y además tengo una fecha, porque ya aprovecho que estamos ya en la radio, y como dicen que la tortura, en fin, ya que hablan estos de derechos, me encantan estas cosas, ¿no? Pues el martes 13 de septiembre de 1988, todos los menores de Zamora fuimos brutalmente apaleados y torturados, incluso por el médico de bata blanca que iba con la porra a mano sudando de tantos porrazos que pegó. Quiero decir, esto lo digo aquí por si algún canalla, algún mierdecilla de los que escucha me quiere denunciar, encantado de la vida, campeón. Porque además, como en las cárceles tiene una cosa que se llama libro de incidencias, ahí tienen que escribir todo. Además, instituciones penitenciarias lo saben, que son unos mierdecillas y unos torturadores. Entonces, el martes 13 de septiembre nos torturaron a todos los menores de esa cárcel, que habíamos sido trasladados de Teruel, que la habían cerrado porque no la podían gestionar, porque no podían con nosotros. Por eso tuvieron que hacer estas cárceles modulares, y la primera cárcel modular que hicieron fue la de Zamora, y se la reventamos a motines. Ni módulo ni hostias, se la reventamos. En un año le reventamos tres veces la cárcel, tiramos a tres putos directores. Nos torturaron como hijos putas, eso también hay que decirlo. Entonces en ese contexto conocí a Tarrío, y fue un tío bravísimo, dejó la droga, era un tío súper lúcido. Supo retratar mejor que nadie todo esto. Entre todos nosotros nos fuimos apoyando. Nosotros no mirábamos a nadie ni por encima ni por abajo, el hombre, si era comunista, anarquista, de los cocos o de no sé qué. Éramos todos unos putos presos, para ellos somos una puta mierda. Entonces, a nosotros esa mierda nos importaba un huevo. Nos importaba quién estaba dispuesto a luchar quién se sumaba a la lucha y quién lo demostraba a lo largo del tiempo. Y Tarrío fue uno que lo demostró y murió. Y luego cuando salió a la calle, se vio, creía después de haber escrito este libro, que los anarquistas, los anarquistas teóricos me refiero, no los que hablan mucho desde los conceptos, pero que no tienen ni puta idea de lo que es practicar eso, pues que le iban a apoyar, que iban a radicalizar la lucha contra las cárceles, el abolicionismo y demás, y se sintió tan solo luego que al final se dejó ir a la mierda. Hizo ahí un par de atracos de mierda y se dejó coger allí, básicamente. Y luego ya, el fin ya lo sabemos, murió ahí de una, no sé cómo se llama, una parálisis cerebral que le fue parando poco a poco, y murió en el hospital mientras los policías le insultaban y demás. Y luego fue su madre, Pastoriña, la que se encargó de llevar adelante el testigo de su hijo. Pero bueno, eso es de historia. Entonces, creo que con esto que he dicho, y ojalá algún carcelero o algún buen sapiente me meta una denuncia, porque así vamos a juicio y podemos sacar el libro de incidencia de la cárcel de Zamora y podemos sacar otro capítulo negro de las cárceles españolas. Muy bien, pues creo que hemos recordado a Tarrío y hemos recordado otras muchas cosas que no deben de olvidarse, porque mucha gente... Pues eso, mucha gente que estuvo allí lo sufrió, mucha gente, como ha contado Gabriel, pues no sobrevivió a la represión del régimen FIES. La inmensa mayoría de los presos que ellos consideraban más conflictivos y molestos para ellos fueron asesinados, inducidos al suicidio, liquidados, quitados de en medio. Entonces, bueno, pues yo creo que es importante lo que se ha hablado y ese testimonio. Y ahora, si queréis, podemos hacer así, igual, no sé cuánto, si enrollarnos mucho o no, pero también recordar que este 5 de enero también han sido ya 75 años de la muerte de Kiko Sabaté, Kiko Sabaté, un anarquista, guerrillero, y bueno, que cayó tiroteado en Barcelona. Hay por ahí, quien no conozca desde luego a Kiko Sabaté, que escuche esto, que busque por ahí bibliografía, que la hay, porque la vida de esta gente de acción, igual que la de Gabriel, son auténticos novelas de aventuras que merece la pena leerla y ver en qué condiciones se batieron y cómo luchó hasta el final. Hemos tenido gente en el programa que conoció directamente a Kiko Sabaté, porque recuerdo que cuando estuvo el compañero, desgraciadamente ya fallecido, Lucio Urtubia, en el programa, él nos habló del encuentro que tuvo cuando por primera vez en Francia él conoció en persona a Kiko Sabaté. Nos hablaba de ello Lucio Urtubia, ¿no? Este programa está grabado y nos habló de ello. O sea, que todo está... todo se va relacionando. Entonces, bueno, pues no sé si queréis hablar de algo. La verdad es que yo creo que hay que leer eso. No fue él solo, fue mucha gente anarquista y muchos guerrilleros los que lucharon y murieron, en este caso luchando contra el capitalismo con la cara de la dictadura militar de Franco, ¿no? Pero bueno, gente irreductible, gente incorruptible, gente entregada, gente revolucionaria de verdad, pues que consagraron su vida y sacrificaron su vida, pues luchando contra lo que hay que luchar y por lo que hay que luchar, ¿no? Por la libertad, por la justicia y contra este atajo de asesinos. Entonces, no sé si por aquí nuestro doctor Redín, que quiere comentar algo sobre la figura de Kiko Sabaté. Pues poco decir de lo que he dicho, ¿no? Bueno, ya pondremos, hoy estamos hablando de muchos libros, en el texto con el que subamos el programa a los canales habituales pondremos fichas o enlaces para mostrar bastante de estos libros para que la gente pueda elegir, porque todos los que estamos diciendo son imprescindibles, ¿no? De Kiko Sabaté, que murió además de una manera un tanto desafortunada, ¿no? Porque, bueno, murió ya con 45 años ahí en la brecha el tío. 15 en el año, en el 5 de enero de 1960, 21 años después de haber acabado oficialmente la guerra civil, él seguía dando el callo, cruzando la frontera clandestinamente, haciendo acciones de todo tipo, especialmente en la zona catalana, y también ya muchas veces directamente con la oposición, ¿no?, de las estructuras oficialistas del anarcosindicalismo, ¿no?, como muchas veces en este tipo de casos, ¿no? Y bueno, murió en San Celoni después de una persecución totalmente cinematográfica y de una manera desafortunada, porque básicamente como en una especie de duelo del oeste, ¿no? Se vio cara a cara ya él completamente acorralado y fatigado, se vio cara a cara con un somatén, un civil armado, ¿no? Hijo de guardia civil, que bueno, pues allí básicamente en un duelo, pues Sabaté disparó y acertó, pero con tan mala suerte para él de que su disparo impactó en una granada que llevaba en el bolsillo este somatén y la bala quedó frenada. Y así pues el somatén pudo, Abel Rocha que se llamaba, que murió por cierto hace apenas 5 o 6 años, ¿no? Que parece que estamos hablando del Pleistoceno medio, pero muchos de los protagonistas de estos acontecimientos pues siguen por aquí o prácticamente, pues él sí que disparó y murió, ¿no? Y ahora, pues bueno, con Sabaté es un personaje que tendría muchas aristas, ¿no? Y muchas cosas que debatir desde muchos aspectos de estos memorialistas que hablan ahora, la memoria histórica, el antifranquismo, el no sé qué, la democracia, todo este tipo de pamemas que nos venden, pues desde luego que conociendo la historia de Sabaté da muchas cosas, vamos, entra en confrontación con muchos de estos análisis, ¿no? Incluso dentro del propio movimiento libertario, como ya hemos comentado, con esta oposición a las acciones ya a partir de cierto momento por parte de las élites burocratizadas que controlaban la CNT en el exterior, las diferentes organizaciones del movimiento libertario en Francia, ¿no? Y bueno, pues nada más que eso. Bueno, hablar que parte de Sabaté hay otros muchos personajes de características similares, ¿no? Como Facerías, como Cara Cremada, etcétera. Bueno, como los propios hermanos de Sabaté, ¿no? Que también murieron en diferentes acciones, ¿no? Tres Sabaté murieron en enfrentamientos de guerrilla urbana o de guerrilla. Y bueno, pues una verdadera historia que se ha conseguido poco a poco desenterrar y que ahora el verdadero trabajo está en evitar que sea reapropiada, ¿no? Por parte de todo el memorialismo democrático. Muy bien, pues dicho queda, aquí estas dos efemérides que nos hacen tirando del hilo, se nos podríamos, a ver, por ahí veo un dedo. Sí, estaba bueno, a ver, que quiero decir que la tradición guerrillera continuó, o por lo menos se consideraron herederos de esa tradición, el MIL, el GAL, digo, el GAC, la OLLA, el GALUP, un montón de grupúsculos que venían del exilio francés, que estaban allí, y que a muchos grupúsculos anarquistas que se iba a Francia por las herramientas y demás. Hay que decir también que la ETA, su anagrama, lo hizo Liquiniano, que también era un anarquista y un artista. El ácido serpiente también es fruto de... Las primeras armas que tuvieron los de ETA se las dio un anarquista. Los anarquistas, desgraciadamente, hemos estado hasta en cosas que ni nos competían, porque hemos querido luchar contra todo tipo de dominación. Pero hablo del anarquismo, no del pleistoceno, pero el más modernito, ¿no? Ahora ya estamos en otra cosa. Entonces quiero decir que la tradición, el hilo negro de la anarquía no ha parado, se ha seguido extendiendo. Lo que pasa que ha llegado un punto en que ya se consideró todo aquel que, sobre todo después del 2001 y el pensamiento único y todo esto de que todos son terroristas, ya no hay pueblos nobles ni guerrilleros, son todos terroristas. A partir de que se acuñó el término terrorista, ya no hay luchas románticas, ya los palestinos son unos terroristas, ya todos los que luchan con las armas en la mano son terroristas. Quiero decir que el lavado de cerebro del neoliberalismo contemporáneo ha llegado a este punto de que cualquier compañero que pone un petardo o tal ya es un terrorista, ya ni siquiera, es que no se habla ni con propiedad, eso, qué terrorismo ni qué hostia, son sabotajes. O sea, quiero decir, ya se han apropiado del lenguaje de tal modo que todo el que no sea un, pues eso, un oficinista o un libertariano, directamente no es anarquista. O sea, no sabe ni siquiera lo que es el término, la diferencia que hay entre el término anarquista y libertario, ¿no? Pero bueno, el anarquismo, por mucho que a muchos anarquistas les duela, sigue vivo. Que es ese anarquismo sin anarquistas, que es el anarquismo que algunos mal pensantes seguimos practicando. O sea que el anarquismo no se recluye en un sindicato, no se recluye en ninguna cosa, en una burbujita bien pensante y bien parlante. El anarquismo sigue vivo pues en todos los que nos identificamos con esos valores y con esa experiencia. Lucio Ortuvia también me venía a ver a la cárcel. Tuve la fortuna y la suerte, yo aunque fuera un niño, de que también iba a Toulouse y a esa parte del sur de Francia a proveerme de armas. Ahora lo puedo decir con orgullo. Quiero decir que estuve en contacto con los viejos que estuvieron ahí después de la guerra y que nos surtían a los jóvenes y pirados como yo de herramientas. Y por supuesto no diré nunca sus nombres. Quiero decir que la anarquía no es lo que algunos cretinos se creen y tampoco se va a recluir en el academicismo de mierda, como han querido hacer últimamente con la cuestión ahí de ¿cómo se llamaba este? De Puig Antic y la cuestión del MIR y demás. Incluso Ricard se quedó un poco flipado de toda la parafernalia que se montaron allí, queriéndoselo reapropiar los académicos, los catalanistas, los institucionalistas y todo lo demás. El anarquismo no hay Dios que lo pare. Aunque seamos pocos, aunque demos cuatro, mientras esos valores y eso y esos y esas, porque además, si os dais cuenta, estas cosas saltan cada 30 años. O sea, es como solamente se puede hablar de estas cosas cuando han pasado 30 años para comprometer a los bien pensantes del anarquismo. Pues eso, que viva la anarquía. Por si no teníamos bastante en este programa con las soflamas de León, ahora tenemos también las soflamas de Gabriel. Bienvenidas sean ambas, dicho sea de paso. Un pequeño comentario, porque el otro día casualmente estaban echando en la 2 de Televisión Española un documental que han echado varias veces sobre el tema de la Operación Ogro y el atentado de ETA contra Carrero Blanco y las teorías de que quién andaba detrás y tal, y salía un hombre que no me acuerdo que era un periodista y continuamente señalaba como a los anarquistas como que tenían contacto con la ETA, y salió hablando Octavio Alberola y hablaba pues sí, que claro, que algunos atentados que hubo de anarquistas en Euskadi intentando finar al caudillo y tal, pues tuvieron algún contacto y que después que sí, pues que en la primigenia ETA, que no tiene nada que ver con la ETA que ahora todo el mundo que hable de ETA recuerda, pues que algunos anarquistas estaban en la ETA, pues sí que tuvieron algún intercambio y algún apoyo hacia ellos. Entonces esto salió el otro día en la tele, porque claro, todos estaban conectados, había muchas luchas, había mucha gente y es lo que estamos diciendo, no como ahora mismo, que ahora no hay ninguna lucha, no hay casi gente y todo es un mar de, no sé cómo decir, de aguas fecales. Hay expertos de la palabra, y la teoría, y pocos que pegan tiros. Y bueno, a ver qué pasa por ahí. A ver. A ver, más cosillas que tenemos por aquí. Sí, teníamos, nos quedan 10 minutos de programa. Si queréis, teníamos dos asuntos pendientes, que era comentar un poco, si queréis, la cuestión polémica en nuestras, podemos decir, redes sociales, bueno, en los comentarios del iVoox del programa, respecto a la cuestión del apoyo de Estados Unidos a la lucha de cierto sector de los kurdos, o de la cuestión de la vivienda, que también querías comentarla, León. No va a dar para tanto. Vamos a comentar un poco por encima, si queréis, lo del tema de la lucha de los kurdos allí en el norte de Siria, la Confederación Democrática, que por cierto, una noticia que la he visto yo esta mañana, que luego además la ha reenviado Redín, sobre que está habiendo enfrentamientos entre las fuerzas apoyadas por Turquía y los kurdos defendiendo su proyecto allí, que creo que ayer hubo 100 muertos, decían, hace un par de días, y que llevan 300 muertos, o sea que están apretando militarmente, ¿no?, y por la fuerza queriendo acabar con esto. Entonces, bueno, sí, ha habido por lo visto cierta polémica en los comentarios de Ivo, entre gente que escucha el programa, gente, se puede decir que, no sé si llamarle más desde una ortodoxia, critica eso, como que no es una... Eso que le llaman directamente que las fuerzas imperialistas kurdas y tal, ¿no? Les critica por su supuestamente connivencia con Estados Unidos y tal. Otra gente, sin embargo, pues que les defiende, les comprende. Y bueno, no sé, nosotros de luego nos pareció interesante hablar del tema, porque nos parece también un proyecto interesante en el que, por supuesto, no creemos que... si nos ponemos aquí todos, como viviremos al 100% con ellos, pero tenemos que recordar que esa gente está a miles de kilómetros de aquí jugándose el tipo, luchando y construyendo algo decente en unas condiciones y en un ambiente totalmente hostil, con Turquía al lado, con Israel cerca y con los americanos que pueden ser aliados, tanto como los pueden machacar dentro de 2 días. Entonces, pues sí, había gente aquí que... ¡Uy, el dedito! Me callo. Sí, pero espera, que tenía yo el dedito antes, un segundo, que quería decir yo que la crítica que se hace un oyente que comenta que si desde este programa apoyamos el imperialismo kurdo, yo creo que hablando un poco en propiedad y como dice a menudo Gabriel del poder de la palabra, creo que para hablar de imperialismo kurdo necesitas primero que exista un imperio kurdo, igual que para hablar de nacionalismo vasco necesitas una nación vasca. Un Estado que se expanda, que en eso consiste el imperialismo. Bueno. De todas formas, pues bueno, también el proyecto, hasta donde llegamos, el proyecto del norte de Siria, de momento no incluye ni siquiera teórica y planificadoramente todos los territorios kurdos, por lo tanto no hay un parkurdismo aparentemente, ni desde luego hay un expansionismo que esté conquistando territorios. Luego lo que pasa es que esta persona, pues no sé si es que nos explicaba muy bien, porque luego mezclaba imperialismo kurdo con imperialismo estadounidense, no lo sé. Evidentemente allí, pues teniendo en cuenta Israel, teniendo en cuenta Siria, teniendo en cuenta, bueno, todas las entidades políticas y militares que hay, pues bueno, ponerse el traje del mayordomo que pasa con el guante blanco, con el dedo por encima de los cuadros para ver si hay una mácula sobre la pureza revolucionaria, parece un tanto osado. Primero, y ya que hay los anarquistas parece que somos más papistas que el Papa, ¿no? Bakunin ya decía que celebraba tanto la libertad individual como la de los pueblos. Y de hecho los anarquistas nos hemos involucrado en luchas que ni siquiera eran nuestras como anarquistas. Hemos contribuido. Los anarquistas no vamos ahí con esa mentalidad occidental y colonialista de decirle a los demás lo que tienen que hacer. Los kurdos, pese a los anarquistas, seguirán estando ahí. O sea, los anarquistas no pintamos nada. Los anarquistas, los kurdos están haciendo su lucha. Nosotros, si queremos, nos incorporamos, los apoyamos, los difundimos o no. Y poco más tengo que decir. Yo, es que cuando veo a gente ahí predicando desde el sillón, no sé de qué están hablando. Quiero decir, pues vete a Kurdistán a hacerte una idea. Quiero decir, el internet no es suficiente. Los kurdos están luchando por su tierra. Quiero decir, si hemos apoyado la liberación de los pueblos, ¿qué pasa? ¿Que no somos un pueblo? ¿O que tenemos que esperar a que se constituyan para que les apoyemos para ver si luego... ¿Pero de qué revolución? ¿Qué paradigma revolucionario tenemos hoy en día nosotros para hablar de qué? ¿Para hablar de qué? Es que no lo comprendo. Básicamente es ya el hablar por el hablar, porque no cuesta nada, porque si nos cobraran por hablar, pues nos callaremos la boca todos. No demos ideas, por favor, no demos ideas, que seguro que hay algún emprendedor pensando que esto puede ser un interesante nicho de negocio. Bueno, pues en todo caso, esa gente está allí en unas condiciones muy difíciles y desde luego son lo más decente que hay en toda la región con diferencia y por supuesto que me imagino que desde nuestra visión a lo mejor pues eso no es una revolución como la que querríamos, que la que querríamos igual ha sucedido, si ha sucedido ha durado muy poco por aquí, hace ya algún tiempo acabó mal, las cosas son muy difíciles en todos los sitios, pero nada, que nos parece un proyecto interesante, lo hemos hablado, están amenazados y quienes les amenazan y los quieren destruir desde luego son directamente gente militarista, son criminales como es Erdogan, como son los israelíes y como son los ejércitos que hay alrededor, ¿no? Entonces, bueno, puedes decir... Otra cosa más, perdón. Han muerto compañeros nuestros anarquistas que venían como Anna Campbell, que era una compañera británica y era anarquista, y fue a luchar allí al pueblo kurdo y fue allí asesinada. Tenemos a otro que se llama Oso, que era italiano, que también fue allí, murió también luchando contra el Estado Islámico, en Kobane. Quiere decir que hubo bastantes anarquistas, unos que murieron y otros que lucharon allí, volvieron aquí luego a Occidente, y estuvieron dando ahí su vida y luchando y conociendo de primera mano y con las armas en la mano lo que significa aquello. Por lo tanto, me parece una soberbia indecente. Los anarquistas debemos de ser un poco más modestos y dejar precisamente que cada uno haga su proyecto de emancipación y si nos gusta apoyarlo y si no, pues nos retiramos. Eso es lo que yo opino. Muy bien. Y no sé qué tiempo queda, pero yo creo un temita que como no va 5 minutillos, como no da para meterse en cosas igual muy enjundiosas, aunque esto también lo podría ser, pues nada, habíamos comentado... pues eso, una cosa que parece una tontería, ¿no? Pero ha sido una editorial que se llama Descontrol Editorial, que han sacado libros muy interesantes, ¿no?, sobre experiencias de lucha y tal, supuestamente en línea así revolucionaria y todo esto, y antiautoritaria, y han sacado pues un concurso, bueno, perdón, un concurso no, joder, un... A ver, no me sale ahora la palabra. Sí, un concurso, no era un concurso, era un concurso de literatura. Sí, de escribir y de literatura, sí, un concurso, sí. Un concurso, concurso de relatos. Bueno, el tema es que lo que nos chocó es que dentro de los requisitos para presentar, para poder presentar las narraciones que de la temática que dicen, bueno, no la temática, no, dicen que eso, lo que buscan, dicen así: queremos publicar utopías que nos permitan imaginar mundos poscapitalistas basados en la justicia social y ecológica. Muy bonito, ¿no? Vale, pero resulta que dentro de la criba, ¿para quién puede participar? Primero dicen no ser policía ni formar parte de un cuerpo represivo, cosa que nos parece normal y tampoco creemos que esa gente tenga interés en participar en cosas así, con esa temática. No ser miembro de Descontrol Editorial, que también nos parece lógico, ¿no? Un poco de tal, pero luego dice no ser un hombre cis. Entonces, eso es algo que nos chocó, ¿no? ¿Cómo está este delirio postmoderno puede llegar a cosas así? Entonces, eso, por ejemplo, en este concurso podría participar, no sé, podría participar desde la Reina Letizia hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, esa, ¿cómo se llame? El ministro del Interior. Y sin embargo, no podría participar, pues, ninguno de los que estamos aquí, salvo Elisa, porque no es un hombre cis, claro. Entonces, no sé, me gustaría que tenéis algo que comentar al respecto. Bueno, con pocos minutos intentaré así sintetizar un poco mi opinión. Desde ese detalle, en realidad habría que abrir un debate un poco más amplio, porque yo creo que la mayoría de las y dicho movimiento anarquista, yo ya no creo que sea un movimiento desde mucho tiempo, pero sigo usando este lenguaje para que se pueda entender un poco. Haya lamentablemente empezado una deriva, ¿no? Una especie de trampa postmoderna donde las identidades de género o los gustos sexuales se elevan a reivindicación política y se convierten en excusa perfecta incluso para una ostracización adentro de grupos de individuos anarquistas. Y lo decimos aparte por este detalle que nos parece bastante bárbaro de la edición Descontrol, y también a la luz de varios compañeros que nos cuentan cosas y que tienen experiencias bastante chocante, gente que no puede hablar en asamblea porque precisamente es un hombre cis, o un lenguaje tan transformado con tendencias absolutamente discriminatorias, donde ya decir vete a tomar por culo se considera una ofensa porque se convierte en una diferenciación entre tendencias sexuales de algo que supuestamente puede resultar placentero y que todavía el lenguaje considera un pourparler. El lenguaje humano es muy complicado, pero también hay que distinguir la manera que tenemos de explicar unas determinadas cosas con una severidad para mí absolutamente desproporcionada en usar un lenguaje que en realidad es reflejo precisamente de estas cosas. Tenemos muy poco tiempo. Yo creo que merezca la pena volver al tema con ejemplos más amplios y analizar por qué anarquistas que se supone sean partidarios de una actitud de liberación total, por lo menos esto es lo que yo veo como anarquista, se están especializando en estas actitudes, creando en realidad no solo separaciones, sino que alimentos perfectos por la represión, por ejemplo. Pero bueno, dejo aquí porque es un... No tenemos efectivamente tiempo para más, Pero desde luego sería un programa bien interesante para que ya, si hay alguien que todavía no odia, detesta y aborrece de este programa dentro del mundo anarquista, pues ya terminen haciéndolo. Pero eso ya tendrá que ser en otra edición de la Contratertulia, porque esta se despide hasta la próxima. ¡Salud! Bueno. ¡Salud!